igual, me parece que hoy, ¿cómo será que están de independientes, que debemos estar usted, el operador y yo y nadie más? Claro, un día festivo. Claro. De familia, de salidas, sí. De no trabajo, de hacer otras cosas. ¿A eso se refiere usted? Sí, sí, sí, o sea, las cuestiones básicas. Salida, comida y chupi. De familia básica. No sé. Básica depende para quién. Bueno, pero por ahí, digamos... ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo normal? Y últimamente lo masivo. Bueno, se cree que es normal porque la hacen la mayoría. Y bueno... Nada más. Y bueno, pero por eso, tomando en cuenta las cantidades, es más que nada de eso. Además, fin de semana largo, o sea que empiezan hoy y el descabezamiento hasta el domingo. Tampoco, bueno, no sé si todos. Depende. No hace falta descabezarse. Hoy estamos que festejar. Hacer cualquiera. Usted me hizo decir a mí. Yo como un perejil, me enganché. Usted estaba cebado y yo lo dejé. Estaba en cualquiera y no. Y después me di cuenta, porque bueno, uno anda por la calle, se cruza con la gente. Pero yo ayer estuve acá como un perejil. Ajá. Diciendo un par de cosas y nadie me corrigió. Y yo estaba diciendo como si fuese el día de la bandera. Ajá. Después me enteré que no era el Día de la Bandera, era el de la Independencia. Claro. Ahí está. ¿Por qué no me corrigió ayer que me dejó como un tarado? Decir, no tengo bandera y levantó todo un discurso, que no tenemos bandera, por eso venimos. Eso no era el Día de la Bandera. Pero era igual el Día de la Independencia, no sabemos de qué, bueno, no importa, pero... Pero es que también se suma eso de la bandera, porque en este caso supuestamente es la Independencia y política... Bueno, pero el Día de la Bandera otro día. Bueno, pero para el caso es lo mismo. ¿Cuándo es el Día de la Bandera? El 20 de junio. Ah, ¿ya pasó? Claro. Y vinimos también. ¿Vinimos? Por eso. Sí. Bueno, pero ahí hubiera estado bueno que yo diga, porque no tenemos bandera, porque no creemos en principios, en dogmas. Y así, vio, así, bien efusivo. Bueno, pero a ver, si yo tengo que, para que no usted... No tan efusivo que me empieza a toser. Para que usted levante discurso, yo tengo que avisarle un día antes que, digamos, qué feriado se acerca, me resulta un poquito desgastante. Yo lo dejo que usted haga catarsis cuando lo desea, total... Está bien. Después hacemos, digamos, ponemos la didascalia, el entre paréntesis al final, la voz en off, para decirle, esto era con respecto al Día de la Bandera. Claro. Esto aclaramos. Es con respecto a la Independencia. Claro, porque si alguno prende así la radio, la nada, y quiere, piensa que la radio es un servicio a la comunidad, y está con ese preconcepto de que todos los que están en radio la tienen re clara y que saben, que sepan que en este caso bueno, no se da, que por ahí, pobre, mire un chico... Un adolescente, jovencito, y después va a la escuela. No, pero yo escuché en la radio que hoy era el Día de la Bandera. No. No queremos contribuir a todo eso, así que habría que aclararlo. Lo que pasa es que, bueno, entonces desde ya aclaramos. Toda aquella persona susceptible de creer que la radio es, digamos, ejerce un servicio a la comunidad. Que todos aquellos que participan en los diferentes programas, por lo menos en este caso en el escenario La Voz, se la tienen clara. Y aquellos que creen que nosotros sabemos, no, si no, cambien porque tienen un montón de otros diales que le mienten. Los otros seguramente brindan un servicio a la comunidad. La pregunta es, ¿para qué te sirve tener ese servicio? Sería la pregunta. ¿Para qué te interesa? Hoy justo andaba así por... andaba. Bueno. Y por donde pasaba, estaban escuchando una radio, qué sé yo. Uh-huh. Y escuché el copete de esa radio. Ay, por favor. ¿Qué decía? La información justa, la música perfecta. ¡Wow! Digo, primero, la música perfecta. Bueno, para... Demás está decir lo que pasaba. Chingui, chingui. La música perfecta. Y después la información justa. Y creo que agregándole algo atrás los que tenés que saber. Uh-huh. Digo, a la gente que escucha eso, ¿no le hace una especie de ruido? Lo que tenés que saber... La información justa. ¿Qué es lo que tengo que saber? A ver. ¿Quién me dice a mí qué es lo que tengo que saber? ¿Soy muy complicado yo o esta gente muy mala, muy manipuladora? Bueno, a ver, una cosa. Tampoco sea así de reduccionista, porque que usted es complicado. No. Pero déjeme terminar. Usted... Es complicado en ciertas cuestiones. Que ellos son manipuladores. Estoy en busca de la sencillez, compañero. Pero es que la gente no busca la sencillez. Busca la comodidad en su defecto. Uh-huh. Pero que es algo muy, muy, pero muy distinto a la sencillez. Y sí, sí. ¿Entiende? Además, es distinto el hecho de que alguien le diga lo que tenés que saber que lo que deberías saber. Porque lo que tenés que saber es algo que yo te digo, vos lo hacés y ya está, totalmente pasivo. Ahí te lo di, te quedás tiradito en el sillón y listo. Lo que deberías implica una participación en todo eso. Y ponerme en actividad, estar presente, ya es mucho gasto. Ajá. Entonces, por eso, uno también tiene que ver a quién va dirigido, cuáles son esas negras intenciones. Pero no les da vergüenza. ¿A quiénes? A toda esa gente que maneja esas cosas. A mí me daría vergüenza estar haciendo un programa y que tiren un copete ahora. La música perfecta, la información justa. Ay, me daría una vergüenza ajena que saldría corriendo en la radio. Yo no me hago cargo, papá, yo no pongo mi voz para esto, dirías. Y no. Lo que pasa es que es distinto que usted trabaje, o mejor dicho, que participe en un programa en la Estación del Sur, que trabaje y que participe en un programa en el ET8. Y obvio, por eso estoy acá y no estoy en... Y bueno, quiere decir que usted más o menos sabe que en el ET8 le van a hacer decir eso. Sí, no hace falta irse al ET8 a cualquiera. Bueno, yo esta le tiro... no era el ET8, no sé cuál era. No, pero es que yo le tiro un nombre porque es la que digamos, generalmente bardeo, entonces ajá, por eso. No me voy a poner a escuchar otra para bardearla, así que me claro, quedo con la que conozco. A lo que voy es a eso. A usted, si ya dice, no me hago cargo, no lo van a dejar entrar en esa radio. Y no, por suerte. Y bueno, entonces... No tiene por qué darle vergüenza, son ellos los hijos de su madre. Claro, pero a ellos no le da vergüenza, no. No, evidentemente no. No. Están muy a gusto algunos. Ajá. Después, cuando los echan, todos ahí empiezan con la libertad. Y después para... todos se tienen que solidarizar con lo del despedido de la capital. ¡Tómatela! ¡Qué cosa, Dios! ¡Qué mundo perverso en el que vivimos! Yo las cuestiones en las que sí estoy en desacuerdo es, vos querés ser mala leche, mala gente, mala persona, sélo, es tu vida. Obviamente me vas a cagar a mí, pero bueno, eso es al margen. Ahora, que encima que sos malo, después querés que yo me solidarice porque vos estás mal, ahí no. Uh-huh. Hacete cargo y bueno, asumí. Vos fuiste malo, te la bancás. Ahí está, seré tu peor pesadilla, dice. Y sí... Porque esas cuestiones... Pagá por todas tus maldades. Pero es que ahí es donde a mí no me gusta. Porque si vos querés ser malo, fantástico, es tu elección de vida. Pero después no venga que yo me tengo que solidarizar con vos y ponerme mal porque vos estás mal y sos un hijo de su madre. Ahí está. Pobre madre, sí. Y bueno, pobre, pero lo lamento por parirlo. Bueno, sean todos bienvenidos entonces a este programita. Aquí estaremos, como siempre, hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario de las voces. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos entonces a todos nuestros bloyentes. Muy buenas tardes. Buenas. Le mandamos un gran saludo a todos. También a aquellos que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Saludos para ellos también. Buenas tardes. Y a todos los que estén ahora ahí del otro lado escuchando, bienvenidos. Que les sea leve. Sí, lo más leve posible este programita. Diga. Nada, tengo que decir algo. ¿Estoy obligado a decir algo? No, pero ya que dice bueno, es como que uno dice, wow, la reflexión se viene ahora. No, nada. Puntos suspensivos. Ah, sí, me acordé. Diga. Si alguien quiere escuchar algo, hoy es el día del 2x1. Si no, pasamos los dos temas que queramos nosotros. Bueno. Si alguien tiene ganas, el primer mensaje que nos mandan, pasamos eso. Bien. Así. Buenos, para contribuir a su independencia, che. Independencia de pensamiento, por lo menos. De gusto, medio limitado, pero puede elegir lo que les guste. Y sí. Podría haber... ¿Qué producción berreta que tenemos? Por ser sutil. A ver, ¿qué le va a endilgar a la producción? Porque más allá de todas estas cosas que uno se queja y que no le gustan, de que la mayoría de las radios, por no decir casi todas. Pero hay algo que hay que se llama producción. Sí, sí, sí. ¿Qué produce? ¿Qué produce cosas? Ajá. Más allá de que uno esté en desacuerdo con los contenidos, con las ideas, con de, prácticamente bueno, pero... desde la fundación de cada una de las radios está en desacuerdo. Pero... hay algo que se llama producción. Entonces, es la producción berreta que tenemos nosotros. Ajá. Podría haber hecho alguna gilada. Cosas de producción. ¿Usted copetería. Dice... ah. Algunos enlatados. Todas esas cosas que no han enseñado en las facultades que se hacen. Y que esta producción nunca la hizo. Por ejemplo, hoy era el día de la independencia. Sí. Podría haber hecho la producción una especie de copetes. Así enlatados y qué sé yo. Se me ocurre ahora sí, lo primero que me viene con la frase de Parra. Cuando están todos hoy hablando de la independencia, este programa que salga con un copete así grabado y que diga, ¿y ahora quién nos liberará de nuestros liberadores? Por ejemplo. Qué lindo que hubiese estado. Hermoso, así. Pero no. Lo tengo que decir yo, acá, ahora. Y que le queda feísimo encima porque lo hice ya desganado, triste. Claro. No. Cambio con una, un locutor, con una edición musical, así que diga, y ahora, ¿quién nos liberará de nuestros liberadores? El escenario de las voces. ¡Qué solemne! Si usted viera un par de gestos que me hizo la producción como diciendo, ah, claro... resulta que vos sos vago y a vos te gusta, pero a mí sí me hace laburar. ¿Cómo vago? Yo estoy acá todos los días hablando, produciendo y... pensando, no, reflexionando. Pensando, estoy quemando materia gris. Las poquitas neuronas que nos van quedando. Las poquísimas que quedan están en funcionamiento. Y bueno, pero es como que una una semana de trabajo sería para la producción. Es un copete de 20 segundos. Por favor. Hizo un copete de presentación de este programa que hace 2 años lo viene tirando. No lo renovó nunca. Y todos los pisadores quedaron, vaya a saber dónde. ¿A dónde están? Sí. Ah. Mira, se enojó la producción. ¿Qué le pasó? Dice, vino acá y tiró, ¿cómo que dónde están los pisadores? Y le tiró acá todos los pisadores al operador. ¿Cómo nos va a putear el operador ahora? Boludez que hicimos. A ver, vamos a escuchar, de a uno. A ver cuál le gusta más. Son malísimos. Escuché. Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. Ahí está. El escenario de las voces. Escuche. Donde las palabras toman cuerpo. ¿Qué nivel? El escenario de las voces. El escenario de las voces. Ahí está. Aprendiéndonos. El escenario de las voces. En tu casita de piedra, papel o tijera. Qué romántico. Lo sagrado. Ahí está el enemigo. Picante eso, sí. Una edición de Producciones El Espejo. No existe más. Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Para reflexionar eso. Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. Ahí está, toma pavo. Mira qué producción que tenemos. ¿Qué me cuenta? Impresionante. Parece, o sea, vio cuando por ahí uno ha tenido discusiones con los padres y que el padre le dice, bueno, ¿querés ver? Acá tenés. Ahí está. Y le muestra todo de una y uno no le da ni cuarto de pelota, pero en ese momento está totalmente enojado o lo que quiera que sea. No escucha, no entiende. Lo mismo hizo la producción, nos tiró todos juntos, se fue a la miércoles. Ahí tenés. Claro. Que no hay producción. Bueno, que te tomar... Igual, ¿no? Podría estar mejor hecho. Sí. Parece que lo hubiesen castigado al locutor porque le decía... Parece que le estaban pegando, estaba sufriendo el locutor cuando lo decía, me parece. Pobrecito, no lo castiguen más. No. Así no va a querer laburar nunca con nosotros. Sí, no. Bueno. ¿Quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Breakdown, yo le pregunté qué significaba. Breakdown, quebrar. Breakdown, todo junto, es quebrar. Breakdown. Sí, o sea, break es romper, quebrar. El tema es que el down, o sea, down solo es bajar. Por eso tendría que ver con respecto a qué, digamos, cómo sigue la oración, sería. Claro, como que está bajando y se está quebrando. Póngale que sí. Sí. O que se está cayendo, también claro. Es una opción cuando algo se quiebra y se cae. Pero por eso depende la... Es muy frágil. Se pobrecito. Quiebra y se cae. Aprovecho a hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con nada. ¿De cuándo había nacido Axel? Oh, la pregunta que me hace. O por lo menos el día. 6 de febrero. Ah, está. ¿Por qué? Pregunto. Por el tema de... Pensé en su espíritu y demás, entonces por ahí, digamos, influía tal vez el signo bajo el cual había nacido. Por eso pregunto. ¿Qué signo de Acuario? Sí. ¿Y sacó alguna conclusión? No, tendría que fijarme un poquito mejor. Que es un ser sensible, es un ser sensible. Dios, sí, se nota. O sea, es una persona que le importa mucho el resto, es muy amigo de la gente. Ajá. Es muy buenito. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima y Shergood. A todos muchas gracias, como siempre, por seguir bancando, soportando, sosteniendo esta utopía. ¿Qué le pasa? Que nos llegaba un mensajito. Y por eso tanto alboroto, se supone que llevamos los teléfonos para que manden mensajes. Pero es que usted no sabe de quién es el mensajito. Y no, si no me lo dice. Y bueno, entonces yo le cuento que le damos las muy buenas tardes a Santisil. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¡Ay, es feriado! Claro. Hoy aparece todo lo que no nos pueden escuchar los otros días. Por eso le digo buenas tardes, Santisil. Y nos mandaba un mensaje en el cual nos dice: hola, qué bueno es escucharlos. No, es subjetivo, tanto, pero es muy, está muy lindo tenerlo por aquí. Ajá. Bueno, le mandamos un gran saludo. Sí, ¿eh? Muchísimos besotes. Tanto tiempo. Esperemos que anden los dos muy bien. Bueno, y también le mandamos saludos a Lili, capaz que hoy que es feriado, capaz que está escuchando este programa también. Uy, sí. Se anda escuchando, le mandamos saludos. Y a uno como pobre pájaro es feriado y le toca laburar peor que cualquier otro día, bueno. Oh, lo mismo que el pelado verdadero también. También, sí, bueno. Mire, justo hoy que la efeméride está para ellos y ninguno de los dos va a estar. Y no, deben estar en la feria, supongo. Suponemos que sí, así que es un garrón. Pero bueno, ya le estaremos en... Lo haremos privado. Ajá. En todo caso. Bueno, usted tenía desde ayer una cartita que era una contestación de Jean Paul a su castor. Sí, esta carta es del 24 de febrero del año 1940 y dice así... Bueno, pero espere. Oh. Aclare un poco. Usted da por supuesto que yo dije de Jean Paul a su castor, que ya todos saben de quién estamos hablando, como si todos hubiesen escuchado el programa ni siquiera ayer del miércoles para saber a quién le está contestando. Contextualícenos, bueno, sitúenos. Entonces le contextualizo que, ajá, la carta está escrita en el año 1940, cuando Jean-Paul Sartre estaba viviendo en un lugar distinto de donde vivía Simone de Beauvoir en ese momento. Uh-huh. Estamos en la época de, digamos, Europa pre y posguerra, o sea, hay guerra en el medio. Entonces bastante despelote ahí en cuanto a eso. Sumado está la relación que ellos tenían así muy abierta, que se contaban, uh-huh, de todo. Entonces, en este caso, más allá de que la lejanía estaba dada únicamente por lo físico, ellos se carteaban contándose las últimas novedades. Muy bien. Entonces, usted, ajá, ya había leído una carta que le mandaba Simón a Sartre. Ahora va a leer una respuesta que le da Sartre a Simón. Claro. Y entonces, por eso, le repito... que esta carta es del 24 de febrero del año 1940. Muy bien. ¿Quiere proceder a leerla? Sí. Dice así. Conclusión. Jamás he sabido llevar limpiamente mi vida sexual, ni mi vida sentimental. Me siento honda y sinceramente un canalla. Un canalla de escasa envergadura, para colmo. Una especie de sádico universitario y de don Juan funcionario que da asco. Eso tiene que cambiar. Si esto mejora, conservaré a T, porque me importa. Pero si no mejora, se terminó. Mi actividad de viejo verde habrá llegado a su final. Dígame lo que piensa de esto. Lo cual no me ha impedido, mi dulce pequeña, escribir esta mañana varias páginas de mi novela. Y esta noche cantidades de páginas de mi cuaderno sobre un tema que me divierte. Mi falta de sentido de la propiedad. Solo que escribo sobre mí con pinzas, por así decirlo. Al leer mis cuadernos precedentes, me reprochó usted una cierta complacencia. Le juro que no la tengo. Debo reconocer que es inédito aprender el pudor a los 34 años. Pequeña mía, querida pequeña, solo con usted soy limpio. Y no se debe a mí, se debe a usted. Mi pequeño parangón, la quiero tanto, mi dulce pequeña, cuanto quisiera apretar su bracito y cubrir de besos sus mejillas, sus viejas mejillitas. No me vaya a creer aplastado, estoy más bien tranquilo, pero con severidad. En el fondo de todo esto es que pensaba que nada podía ensuciarme, y me doy cuenta de que no es verdad. No ha habido carta de té hoy, lo esperaba, pero tampoco de usted. Y yo me quedo de lo más solo en la mierda. El 22 de julio, también, y prosiguiendo con esta carta, Jean Paul dice: Mi querido Castor, sigo sin recibir cartas de usted e ignoro si ha recibido las mías. Por eso, aprovecho la ocasión para volver a escribirle que estoy prisionero, o mejor dicho, como dicen, detenido. Es decir, tratado con miramientos y con la esperanza de la liberación cercana. Quería que sepa que considero el presente y hasta el futuro con serenidad. Mi dulce pequeña, mientras estemos los dos, podremos vivir. La quiero. Puede escribirme a Baccarat, campo de prisioneros número uno. He empezado el tratado de metafísica, el ser y la nada. Bueno, ¿cuánto amor? Impresionante. Ajá. Nunca lo tenía Sartre así, lo tenía más bien secote, uh-huh. Todo poco demostrativo, y la verdad que se la jugó. Las apariencias engañan, compañero. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que usted le ve la carita de Sartre y nunca fue amigo. Ajá. Amigo de la emoción, se ve que no. Y justo, ¿qué es lo que justo estaba empezando a escribir el ser y la nada? Sí, sí, sí, sí, es la época que estaba escribiendo el ser y la nada. Por eso... Más allá de que es un anexo que hace a esta carta, me encantaba el hecho de que ya, ajá, comencé a escribirla. Comencé a escribir el ser y la nada, wow. Wow. Tres tomitos son, ¿no? Sí. Y hay que andar para leer los tres tomitos. Yo no creo que lo lea alguna vez en mi vida. Yo quise empezar con el primero. Ajá. Y no tuve suerte. No pudo. No, no, no. Se me cruzaron varias cosas en el medio y el existencialismo quedó relegado. Sí, sí, sí. Bueno, este tema es fácil, strange, extraño. Claro. Un romántico también, no vi el video que se tira y a nadar con los delfines. ¿Es este? Sí. Ah, mire, entonces sí, lo vi. Los Juna. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por ahí me los confundo a los ajá, videos. Era muy niña cuando salió. Claro. No sea, dale. Tema alucinante este. Sí. Hermosísimo. La verdad que con respecto a las baladas de los Guns son no, muy lindas. Sí. O sea, no grita tanto. Uno puede llegar a apreciar tanto sea la música como la letra. La cadencia es muy bonita. Entonces es algo ameno. Cuando se pone así en mal, ¡ah, insoportable! Sí, mátenlo, sacrifíquenlo. Que pare de sufrir. Bueno, ¿y qué le pareció? Le hice ver ayer. ¿Se acuerda de ese recital de Cocorro Sí, donde ellos están con toda una orquesta? Y que yo se le hice ver para que vea estas cuestiones que hablábamos la otra vez, que yo digo, hay una búsqueda, hay un trabajo, el trabajo vocal de una de ellas que es alucinante. Uh-huh. Y bueno, le gustó, vio que sí, no le mentía. No, no, la verdad que muy, o sea, de una de las dos hermanas la voz que tiene es impresionante. Sí, uno cuando por ahí escucha Cocorro Sí como tal, uno dice, qué macana, porque pedazo de voz no le explota tanto. No le explota tanto, claro. Obviamente, es entendible sí está laburando con, o sea, si está haciendo toda esta cuestión musical con la hermana, porque no llegan las dos al mismo registro. No, pero la otra me encanta también, esa voz más destruida, más a punto de que está a punto de quebrarse, parece, sí, la voz, a punto del desafino. No, no, y lo que pasa es igual, la canción donde, digamos, la de las dos chicas, la que hace ópera, uh-huh, estaba cantando en un primer momento con la orquesta sinfónica atrás, y después la participación de la hermana, la verdad que queda muy lindo. El contraste queda lindo. Sí, sí, sí, o sea, los logros impresionantes. Me gusta más así que cuando son cocorrocientes. Cuando se ponen a jugar, hacen ruiditos extraños. Sí, no, no, y no. Se ponen más oscuras. Claro, es como que no me termina de llegar, ajá, digamos. En ese sentido, sí, es como que las disfruté muchísimo más. Claro. Pero está bueno. Yo le dije que tiene una voz impresionante. Sí. Aparte, lo que llega, como, o sea, lo que le hace sentir a uno es impresionante. En un momento, como que en el pecho así se sentía. Y muy teatral. Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y eso que, si se quiere, digamos, la escenografía era simplemente la orquesta sinfónica atrás y la luz azul. Pero ella con los gestos, con su cuerpo, era impresionante todo lo que transmitía. Uh-huh. Después, si alguno tiene curiosidad, le averiguamos cómo se llama el tema y dónde, para buscarlo, digamos, y dónde. Interesante. Y en qué lugar es el recital, digamos. Uh-huh. Diga. Le cuento que Santi Sil nos mandaba un mensaje y nos decía: Sí, es verdad lo que dijo, que es agradable. Ah, no. Sí, es verdad lo que dije, que es agradable escucharlos. Ya que están con Axel, si es posible, pasen Lluvia de Noviembre o So Fine. So Fine. So Fine podemos pasar, que no pasamos nunca. Lluvia de Noviembre lo hemos pasado varias veces. ¿Y no quiere hacer el 2x1 y pasar Lluvia de Noviembre y So Fine? Yo, porque Lluvia de Noviembre está bonito. Sí, sí, sí, sí, muy lindo, hermoso el tema, sí. Usted dice que ya lo hemos pasado un montón. Sí. Bueno, está bien, pasemos So Fine. Le podemos pasar So Fine en la tanda. Bueno. ¿Le parece, Santi? ¿Sí? ¿A los dos le parece? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, no sé, si quiere que le pasemos los dos, no quiero quedar como el malo de la película acá, ¿eh? Ah, pero si usted ya lo es, ¿qué se viene a achicar ahora? No, por favor. Yes, I need it. Some time to get away. I needed some peace of mind. Some peace of mind that will stay. So I found it down to 6th in L.A. Maybe a Greyhound could be my way. Police and niggas, that's right, get out of my way. Don't need to buy none of your gold chains today. Bueno, sí, le vamos a hacer el regalo a los dos. Bien. Porque bien. Hace mucho que no nos escuchaba, que no teníamos noticias suyas. Y bueno, vamos a hacer el regalito de escuchar los dos temas de los Guns, Sound Fine y Lluvia de Noviembre. Al revés, pero los dos. Lluvia de Noviembre y Sound Fine. ¿Le parece? Fantástico. Yo contesto por ella ahora. Bien. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Vamos a ir a, entonces, con estos dos temitas musicales, tanda publicitaria, sí, volveremos. Vamos. Disfrútelo, sí, ahí va. Thank you. First time, don't you know it's

Bueno, aquí estamos de vuelta para hacer la segunda hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchamos dos temas de los Guns N' Roses para Silvina, que está por acá dando vueltas. Sí. Escuchamos Lluvia de Noviembre y So Fine. Ajá. También. Saludamos a Joana, que está aquí. También. Quiere saludar, agarrar el micrófono. ¿No? Ahí, ese. Hola, anda. Hola. ¿Anda este ahora? Sí. Ahí se la escucha de primera. Bueno, saludos para todos los que escuchan. Ahí está. Hay pocos hoy escuchando, me parece. Sí. ¿Por qué? Y porque los feriados. Los feriados la gente trabaja y se va. No escucha el programa. Los feriados la gente no trabaja. Ah, no y trabaja. Y no está por acá. Bueno, después escuchábamos también... un tema de los Beatles. De los Beatles y de los Doors. Le decimos a... Silvina, si quiere seguir con el mate, que no hay ningún problema, que acá está, que así se lo cedemos. Haga algo ahí. Viene a boludear acá. Todo lo que viene acá a la calle viene a huevear. Se sientan allá, no hacen nada. Claro. Venga, se va mate, haga algo. Ah, igual le agradecemos que nos trajo bomboncitos por la semana de la dulzura, así que. Gracias. Bueno, ¿quién decía que esta radio era toda de hombres? Mira, está lleno de mujeres hoy. Los blindados en su momento hablaban, o sea, con... Creo que era con el Pepe, que casi todos los programas eran casi todos de varones. Ajá. Bueno, este programa siempre rompe con todo. Sí, rompe todo también. De noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida. Igual, en el tiempo que yo estoy en la radio, nunca fue una molestia que esté lleno de varones. No, no, no, para nada. Qué cosa, ¿eh? Oh. Sopita de camarón, calavera no llora, serenata de amor. Qué tierno este tema de Manu Chao. Sí. Calavera no llora, no tiene corazón, por la Panamericana. Bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo. No quiero hablar arriba de este tema porque como que lo ensucio. Sí, quédese callado, no hay problema. Bienvenida a la Juana, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, I'm in ruta papilo. Bienvenida la Juana, tequila, sexo, marihuana. Bueno, tenemos que hacer efemérides. Sí. Bien. Vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de temáticas así importantes, solemnes, reveladoras. A la miércoles. Para el cambio de la humanidad. ¿Qué trajo? La píldora de la vida en vez de un efeméride. Traje para hablar de un personaje. Ajá. Que un 7 de julio moría, del año 1973. Estoy hablando de Max Horkheimer. Ay, con razón. Cuente, cuente. Fundador de la escuela, famosa escuela de Frankfurt. Uh-huh. Que era junto con Don Adorno, el dúo dinámico. El dúo dinámico con Teodoro Adorno, sí. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. Con la Panamericana. Bienvenida, mi suerte. A mí me gusta verte. Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote, con la Tijuana. Tequila. Bien, les cuento algo entonces de Horkheimer. Cuente. Quien es considerado como uno de los más importantes pensadores del siglo pasado. Les cuento que estudió filosofía y psicología en Múnich, Friburgo y Frankfurt, donde conoció a Teodoro Adorno, en Frankfurt. Ambos manifestaron siempre una sensibilidad especial para entender los sufrimientos inevitables como el infortunio, el dolor, la vejez y la muerte. En sus teorías... Ajá. ¿Por quién está influenciado Horkheimer? En principio, por Kant, Schopenhauer, me parecía. Nietzsche y Freud. Que fue por quienes se interesó antes de hacerlo, por Hegel y Marx. Qué lindo, me encanta. Sí, todo ese quilombo de personajes influyeron a Horkheimer. Bueno, muy loco, ¿no? Porque después estuvo influenciado por Hegel y Hegel era la contra de Schopenhauer en su momento. Sí. Se odiaban. Y si se quiere, el basamento de Marx hasta que tiró toda la miércoles y dijo que no era así. Uh-huh. Bueno. Horkheimer, entre 1930 y 1958, ajá, fue director del Instituto para la Investigación Social. Además, fue uno de los iniciadores de la famosa Escuela de Frankfurt. Pero bueno, claro, al subir Hitler al poder en Alemania, abandona Alemania y en 1934 marcha hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Y es en Nueva York donde refunda el Instituto para la Investigación Social en el exilio. Y colaboran con él, entre otros, Herbert Marcuse y Theodor Adorno. Bueno, todos los ensayos que publica Horkheimer constituyen el núcleo de lo que se llamaría la teoría crítica. Ajá. La gente que está en contra de todo. Los rebeldes sin causa. Exacto. Qué bueno, estos ensayos de Horkheimer, junto con este muy interesante libro llamado Dialéctica de la Ilustración, que él lo escribe junto a Theodor Adorno, lo escriben los dos juntos. Sí. Y todas las aportaciones psicoanalíticas de Marcuse representan la doctrina fundamental de la Escuela de Frankfurt. Bueno, de Marcuse, léanse El Hombre Unidimensional. Buenísimo. Igual, la dialéctica del iluminismo tiene cosas también muy interesantes. Sí, está buenísimo ese libro. Hay un par de cosas. Y si encima leen eso y lo mechan con Walter Benjamin. ¡Wow! Sí. Bueno, y Erich Fromm, que también estaba metido acá en la también. Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, ¿en qué consistía esta teoría, la teoría crítica? ¿En qué? Bueno, la teoría crítica, a diferencia de su opuesto, uh-huh, o sea, la filosofía y la teoría tradicionales, que pretenden la legitimación de la ideología dominante, uh-huh, representa entonces la teoría crítica una crítica a todos y a todas las diversas formas de dominio sobre el hombre y de la irracionalidad propia de la sociedad burguesa, con el objetivo de desvelar las auténticas necesidades del hombre y tomar conciencia de las estructuras sociales que lo reprimen. Ahí está. ¡Ah, sí, chiquito deseo! Escuchen estas ideas que planteaba Horkheimer. A ver. Todo se convierte en un medio. Uh-huh. Y lo que ha de ser un medio, el dinero, es el fin. Y agrega que la sociedad de mercado es solo una apariencia de liberación económica. En realidad se sacrifica al individuo y sus necesidades a las necesidades del mercado. Y acá entonces aparece el característico rasgo apocalíptico de la Escuela de Frankfurt. Pero escuchen, está buenísimo esto que dice Horkheimer, por lo menos para mí. Dice: no hay que hacerse ilusión alguna para esta historia y esta sociedad. Solo queda defenderse contra todo tipo de instrumentalización. Me parece buenísimo. Está muy bueno. Igual, repita si puede ese textito porque impresionante. No hay que hacerse ilusión alguna para esta historia y esta sociedad. Solo queda defenderse contra todo tipo de instrumentalización. Te hagas ilusiones, tratá por lo menos de defenderte vos y no ser vos un instrumento. Que no seas parte tan ciega de todo esto. Uh-huh. En resumen, su objetivo era crear una teoría de la sociedad que fuera emancipadora, uh-huh, ya que Horkheimer y los otros pensadores de esta corriente pensaban que las ciencias sociales estaban dominadas crecientemente por la racionalidad instrumental, lo que les impedía ser un instrumento de liberación social. Uh-huh. Bueno, y tengo algo acá que tiene que ver con la faceta teológica de Horkheimer. Mira. Más religiosa. Uh-huh. Fíjense lo que decía Horkheimer. A ver. El mundo es apariencia. El mundo no es la verdad absoluta. La teología, ajá, es la esperanza de que esta injusticia que caracteriza al mundo no prevalezca para siempre. De que la injusticia no sea la última palabra, de que el asesino no triunfe sobre la víctima inocente. Esto lo decía Horkheimer en su libro Anhelo de Justicia, que hablaba que la teología, justamente, que la esperanza de que esto no, no sea para siempre. Por ejemplo, miren, Jorge Heimer insistía a la vez en que sin el pensamiento de Dios no se da ni sentido absoluto ni verdad absoluta. Claro. Y la moral se convierte entonces en una cuestión de gusto y capricho. Si no hay Dios. Claro, no hay algo que, si se quiere, lo o rige o determina la vida, entonces, yo hago lo que se claro, me canta. La moral es capricho de cada uno, gusto de cada uno. Entonces decía Jorge Heimer, es vano tratar de salvar un sentido absoluto sin Dios. Con Dios muere también la verdad eterna, decía Jorge Heimer. Que algo parecido pensaba Benjamin. Sí. Benjamin hablaba, mezcló también toda la cuestión marxista. Muy raro fue, porque mezcló el marxismo con la teología. Y él decía que había que hacer la revolución para generar el paraíso acá en la Tierra. ¿No? Una cuestión más mesiánica planteaba también. Sí, o sea, como que había que tener un basamento y un determinado esquema. Pero que es la búsqueda, si se quiere. O sea, él no decía la búsqueda de la felicidad, pero que realmente sea lindo estar acá. Claro. Bueno, que tiene todo que ver por eso con Dios. Ahora va a decir algo más, Jorge Heimer, mira. También él parte del anhelo de justicia cumplida. Mire. Que es la característica originaria del hombre, decía Jorge Heimer. Una justicia que no se da ni puede darse en esta sociedad y en su historia milenaria. Que trasciende no solo esta sociedad, sino todas las utopías intramundanas. Y es en ese sentido que para Jorge Heimer no carece de importancia que exista o no exista Dios. Es fundamental que exista o no un Dios. Y eso es importante porque las acciones y actitudes humanas, en el fondo, siempre están determinadas teológicamente. Sí. ¿No? Estamos tardando ahora en la parte más importante de toda la reflexión. Oh, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Hay que ponerle suspenso y misterio. Bueno, y él atacaba toda la cuestión científica. Porque decía Jorge Heimer, bajo un punto de vista puramente científico, puramente científico, el odio no es peor que el amor. Desde lo científico. Claro. El odio lo toma como, a lo sumo, si quiere usted, una pulsión que tiene biológicamente tal o cual manifestación y es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces dice Jorge Heimer, desde el punto de vista científico, el odio no es peor que el amor. No hay ningún razonamiento lógico y irrefutable por el que yo no debo odiar. Claro. Sin una instancia trascendente y superior al hombre, se podría defender, de hecho, como lo hace George Orwell en 1984, que la guerra es tan buena o tan mala como la paz. Claro. Y la libertad tan buena o tan mala como la opresión. ¿No? Horrible. Entonces se pregunta Jorge Heimer, ¿cómo se puede exactamente demostrar que yo no debo odiar si me gusta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Diga! Si usted está contando, ¿qué quiere decir? No, una pregunta que él deja en el aire, no la responde. ¡Ay, ay, ay! Él dice, ¿cómo se puede exactamente demostrar que yo no debo odiar si me gusta? El positivismo no encuentra ninguna instancia trascendente al hombre que permita distinguir entre altruismo y afán de lucro, entre bondad y crueldad, entre codicia y entrega de sí mismo. Entonces, por eso él plantea la cuestión teológica. Si no hay un Dios, no hay una... Si no hay algo superior. Claro, que rija una moral de por qué tengo que hacer el bien y no el mal. Aguante el misticismo. Por eso él está en contra de todo esto, del positivismo, de lo científico, ¿no? Porque no puede dar respuesta a esto. Y bueno, sobre la filosofía, él decía que toda noción debe ser contemplada como un fragmento de una verdad que lo involucra a todo. Y bueno, y hablando de política, decía que el socialismo, que no implica la consumación del individuo tal como la concebían sus fundadores, se convierte en barbarie totalitaria. Bueno, y murió Jorge en algún momento de su vida. Y digamos que a todos les va a pasar. El 7 de julio de 1973 muere Jorge Heimer, que fue durante mucho tiempo el director de la Escuela de Frankfurt. Y cuando él fallece, el que se queda a cargo es Theodor Adorno, de la dirección. Toda la vinculación que tienen con Benjamin era anterior, o sea, antes que se tengan que ir ellos a Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Todas las vinculaciones que tienen con la teoría de Benjamin y los trabajos, digamos, en los cuales siempre se nombraban unos a otros, es la vinculación que tienen antes de tener que irse a Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, porque después Benjamin empieza a escapar. Claro, o sea, Benjamin, no, digamos, si se quiere, no logra escaparse. Pues se mata antes. Sí, justo lo estaba para agarrar la Gestapo antes de cruzar la frontera y se pegó un tiro él antes que lo agarren. Sí, faltaban creo que 200 metros. Sí, una gilada le faltaba para cruzar. Sí, sí, sí. Y dijo, antes que me maten ellos, me mato yo, dijo Benjo. Tengo aquí algunas citas de Jorge Heimer. Cuente entonces. Mira, mientras haya sobre la tierra hambre y miseria, quien pueda ver no tendrá tranquilidad. La verdad significó para Schopenhauer la decisión de no tranquilizarse mediante ilusión alguna. Cuando ideas veneradas a lo largo de siglos son mantenidas rígidamente contra la marcha de la historia, en vez de ser sometidas a la evolución y la transformación, su contenido de verdad se volatiliza y se tornan vacuas ideologías, sean cuales fueren las fuerzas con las que se la mantiene en vigor. Y la última que tengo así para comentarles. Vale. La incontenible marcha del progreso hace que a las personas les parezca que para su bienestar da prácticamente lo mismo la libertad que la falta de libertad. La humanidad está siendo al mismo tiempo cultivada y mutilada en todos los sentidos. Bueno, ¿qué les pareció Jorge Heimer? Está bueno. Bueno, a mí, pero porque ya lo conocía y me gusta. Igual, de todos, entre Fromm y Benjamin son con los que más a gusto estoy. ¿De la Escuela de Frankfurt? Sí. Pasa que por ahí es como que uno O sea, Adorno, a ver, entre todos tienen cosas muy interesantes. Lo que pasa es que me gusta el planteamiento como más totalizador que tienen Fromm y Benjamin en cuanto a la vida, a la obra de arte y demás. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí, cada uno hizo su aporte desde su lado, ¿no? Claro. Adorno, Benjamin, Fromm, Marcuse, Horkheimer. El tema es que, por ejemplo, me pasa con Marcuse y con Adorno como que son más tajantes y más apocalípticos. No, es como que no hay una vuelta de tuerca. Usted me hizo acordar, mira, hablando de Adorno, una entrevista que le habían hecho en su momento a Cortázar. Ajá. Usted preguntará qué tiene que ver, sí tiene que ver. Porque... Yo iba a preguntar eso, pero bueno, lo iba a dejar seguir también. Porque Cortázar, le decían muchas veces, hablaban de la inteligencia de Cortázar, y Cortázar dice, yo no soy inteligente, para nada soy inteligente, yo soy todo re abstracto, me vienen cosas a la cabeza y escribo y vuelo. Pero no puedo, admiro, para mí un tipo inteligente, uh-huh, son aquellos filósofos que se ponen a ver, a detallar y encuentran analogías que yo nunca las había pensado, que encuentran un caminito, arman una teoría, uh-huh, que yo digo, wow, nunca lo había pensado. Esas son cerebros inteligentes, como Teodoro Adorno decía, por ejemplo, que él era fanático, o sea, a su gato le puso Adorno, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, él decía, esa gente es inteligente, no yo. Yo no puedo hilar un pensamiento con otro, dice. O sea, por eso escribo lo que escribo. Pero no es inteligencia eso para mí, dice. Yo soy muy bruto, dicen todas esas cosas. Lo decía Cortázar. Claro, lo que le queda a uno entonces. El tema es la vigencia que siguen teniendo. O sea, hablando, digamos, que como veníamos de la escuela de Frankfurt... Que si bien por ahí a uno le puede llegar por momentos a resultar tedioso las lecturas y demás, pero una vez que está imbuido en todo eso, la vigencia que tiene y cómo a uno lo va llevando a desmenuzar un montón de cuestiones que están cercanas, que no es que está hablando de la estratosfera, no, está hablando de lo que uno es y lo que vive a diario. Sí, lo que pasa, bueno, muchas veces se lo ha criticado por eso, por la cuestión apocalíptica, como diciendo, bueno, ¿y ustedes qué proponen? ¿Cómo se sale de todo esto? ¿Cómo cambiamos? Está todo perdido. Y bueno, Benjamin decía, gracias a los sin esperanza nos es dada la esperanza. Uh-huh. ¿Qué era? ¿Hay algo gracioso que pasó? No, nada. Bueno, después nos queda para hablar de otro personaje, no del ámbito de la filosofía, sino de la música. Sí, pero que un pedazo de filosofía de vida. Sí, alta filosofía de vida tenía. O sea, no entiendo nada ahí, las cosas que me muestran. No, que nos llegaba un mensajito. Ah, llegó un que, mensajito. Sí, que dice, no seas caracúlico, no te queda. No entendí, ¿qué significa eso de caracúlico? Que tiene cara de traste o cosas así, cara... ¿Yo? Mira qué loco, qué percepción rara la suya. Tal vez por ese halo de solemnidad que ha quedado a raíz de hablar de Horkheimer. Claro, estoy serio. Estoy hablando de temas importantes. No es para tomárselo a la chacota. Bueno, no vamos a ir a la música y a la tanda. Bueno... Le cuento que los teléfonos nuestros son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien, vamos a escuchar algo de Steve Ray Vaughan. Bien. Y volveremos. Vamos entonces. May I have a little talk with you? Because it won't be long before our true love will be through.

o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Para hacer la última parte de este escenario de las voces. Sí. Saludamos al pájaro que anda por aquí dando vueltas también. También. Ya es un hecatombe total esto. Sí, sí, sí. Se descontroló el programa del día de hoy. Se descontroló totalmente. Bueno. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Lo que escuchábamos era un temita de Steve Ray Vaughan. Sí. Después uno de Deep Purple. Después para Silvina, que pedía Estadio Azteca, para variar, de Calamar. Y aguava o bom do amor. Bueno, no pudo venir hoy, que iba a venir Cococha. Sí. Bueno, quedará para algún momento que pueda, para hablar de cuestiones así más teológicas. Uh-huh. Pero es una razón fundamental por la cual no está aquí, así tal que... cual, si está escuchando, totalmente entendible. Sí. Hey, a full, y uno haría lo mismo. Sí, sí, sí, y estoy más que de acuerdo con las razones por las cuales no está aquí, así que... Tal cual. Buenísimo. Recuerde esto que decía Sokol, Cococho. una calle llamada agresividad, sí, y tu amada llamándote a descansar. Sí. Ya está, cococho, no se haga problemas. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortado. Por que estamos escuchando esto de Cortina hoy? Porque un 7 de julio del año 1990 moría Agenor de Miranda Araujo Neto. ¿Quién es ese? Cazuza. Ah, bueno. Mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar. Le agradecemos al Pelado Verdadero, que fue quien nos lo dio a conocer en su momento, porque es un flor de personaje. Ajá. O sea, de por sí la música ya alucinante y esta historia de vida impresionante. Le cuento, como para empezar a hablar un poquito de Cazuza, que nació en Río de Janeiro un 4 de abril del año 1958. Creo que es una razón fundamental, un complicado de aquello, pobrecita. No, pobre, no sea así, de mala. No es de mala, pero fue difícil de llevar el niño. Ajá. Fue, mejor dicho, hijo único del matrimonio de João de Miranda Araujo, que era empresario de la discográfica Odeón, y de Lucinha da Silva. Este niño Cazuza, que había nacido un 4 de abril, fue anotado con el nombre de Agenor porque la abuela paterna quería que se honre a su marido, ya, ajá, muerto. Entonces hinchó hasta que al niño le pusieron Agenor. Ahí está. Bueno. En realidad todo el mundo lo conoció como Cazuza, uh-huh, pero bueno. Si de muchos músicos se dice esto de sexo, droga y rock and roll, ajá, creo que con Cazuza se quedan chicos. Porque desde los 5 años, cuando él es inscripto en el Colegio Jesuita San Ignacio, que el niño empezó a mostrar que no estaba tan de acuerdo. Porque era un chico que era muy inteligente, o sea, una imaginación impresionante, pero no se ajustaba a la idea que en su momento tenía la madre de el hijo prodigio, de esta cuestión de que el nene va a hacer todo bien. Ajá. No, salía para otro lado el nene. Sí, además, una de las cuestiones que por ahí también pasaba es que él era, o sea, muy dado a crear historias, a, digamos, a fantasear con diferentes destinos, con lo que con cada cosa que iba sucediendo en estos destinos. Sumado a eso, y ya él con 12 años, en la casa estaban generalmente Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil. Entonces, todo lo que tenía que ver con la parte creativa y con el arte, en este caso con la música, es algo que él lo mamó de chiquitito. Por ende, cuando por ahí se dice, bueno, idealizaba a tal o cual artista, a Cazuza no le pasó porque él creció con ellos. Claro. Hubo un momento en su existencia, cuando tenía aproximadamente 16, 17 años, que se hinchó las pelotas de todo, largó la escuela y demás, y se fue a pasear. En, ajá, cuanto, digamos, estuvo recorriendo varios lugares de Brasil y demás, hasta que después ya se anotó, porque en un momento le atacó por estudiar arquitectura y urbanismo. Arquitectura. Bueno. Sí. Entonces se la pasaba haciendo ciudades con fósforos usados, por ejemplo. Ajá. Y después ya el papá accedió a que él viajara a Europa y Estados Unidos, donde ya ahí se despertó toda su cuestión más relacionada con el arte y con la música. Más que nada había conocido a los Rolling en su momento, también estaba muy vinculado con Led Zeppelin, que es algo que él cuenta que le abrió la cabeza, y estudió literatura en Estados Unidos. Esto, digamos, en su adolescencia también es el primer acercamiento a la marihuana, donde estuvo un tiempo de, digamos, lo... ¡Ay! No me va a salir justo ahora la palabra. Y no sé, ¿qué palabra? ¿Referido a qué? No es que lo echaron, lo suspendieron, ahí está. Ah, bueno. Lo habían suspendido de la escuela porque lo engancharon fumando marihuana. Ajá. Y ya, digamos, en el año 81 se vincula con los chicos de Barão Vermelho porque necesitaban un cantante. Uh-huh. Como él había vuelto a Brasil y se estaba dedicando a lo que era toda la parte de teatro, lo vieron los gurises de Barão Vermelho y lo invitaron a que sí quería probar cantar. Y él, muchacho. Y ya que estamos, vamos. Y sí, vamos para adelante. Esto es lo mío. Sí, Cazuza nunca fue tranquilito. Menos lo iba a hacer ahora que ella, si se quiere, estaba imbuido del todo en la música. Que a Barão Vermelho le estaba yendo bastante bien. Él en su momento decía que para él enfrentar el escenario, para mí, es todo un asunto sensual, medio incontrolable. Se dice también que en muchos de sus recitales él aparecía cantando y tocándose los genitales. Qué lindo. Sí, no, y que ha tenido erecciones y como que eso me generan ustedes, decía también a full el chico. Eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou. En su momento también decía Cazuza, es mucho placer, yo y el público teniendo sexo. Num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. El mayor auge con Barão Vermelho lo tiene en el año 1985, cuando se realiza el mega festival Rock in Rio, donde compartieron escenario con Nina Hagen, después con Yes, hasta con AC/DC. A raíz de esto es que, digamos, es impresionante la fuerza que empieza a tener Barão Vermelho y más que nada Cazuza. Al tiempito se hace ya bastante incontrolable Cazuza, más que nada para con el grupo, y ahí él dice como que quería más libertad. A raíz de esto es que él sale del grupo y comienza ya a dedicarse a cantar, pero como Cazuza. Igual, como muchos dicen, obviamente ser hijo único lo había convertido en dueño de su propio territorio y lo empujaba a no compartir decisiones, pero la idea de alejarse del grupo lo llenaba de inseguridad. Le cuento que por estos años es que, digamos, Cazuza se infecta de SIDA y cuentan que en los últimos shows de Barão Vermelho, Cazuza sufría continuas fiebres que reducían, que él las reducía con una aspirina y vodka. Como para menguar las fiebres le daba. Claro. Entonces, a partir de esto es que estas fiebres hicieron que se haga el estudio donde le dio positivo que tenía SIDA. Mm-hmm. Y donde ya, si se quiere, los fantasmas del virus ya le rondaban la cabeza muchísimo más. Y contaba Cazuza, dice, cuando leí por primera vez un artículo hablando de la enfermedad, pensé que era exactamente eso lo que yo tenía. Y ahora se deu bien, pasa toda deslumbrada. Hay una de sus canciones que es Ideología, que precisamente es de la época donde ya él toma como partida, si se quiere, esta cuestión de la muerte, porque como tenía este sentimiento de pérdida al saber que obviamente tenía SIDA y todo lo que implicaba, entonces toma como punto de partida para su creación todo este tema. En una de las canciones Ideología hay uno de los versos que dice: mis héroes murieron de sobredosis, mis enemigos están en el poder. Ideología, yo quiero una para vivir. Mi placer ahora es riesgo de vida. Pero no todo en Cazuza es así, tan de golpe, claro, tan vertiginoso. Otra de sus letras dice: ¿para qué usar tanta educación? ¿Para qué mostrar terceras intenciones desperdiciando la miel? Despacio, de flor en flor, entre mis enemigos eres el picaflor. Yo protegí tu nombre por amor, con un alias, picaflor. Ya como para ir terminando con Cazuza, más allá que ha tenido mil y una. Y me imagino todas las anécdotas que debe tener. Sí, además es en el caso de él, cuando ya el último tiempo él estaba ya muy mal, aún así seguía haciendo recitales, o sea, siguió haciendo recitales con el tubo de oxígeno, que no se podía mantener en pie. En una de esas estaba envuelto en la bandera brasilera. En uno de los recitales, que también era cuando estaba, digamos, había ya salido el disco Ideología, que fue uno de los que la crítica mejor tomó, que se vendió muy bien, y venía hablando esto de, cantando la canción Brasil, es que el muchacho agarre, decide escupir la bandera brasileña. ¡Oh, qué acontecimiento! Claro, y ha quedado para la historia por esta cuestión de que es uno de los, si se quiere, de los más rebeldes, pero que siempre fue muy consecuente con lo que decía y pensaba. O sea, vivió 32 años. Muy jovencito. Claro, no, pero, o sea, los vivió a full porque sí. Hizo todo y hasta, por ejemplo, Caetano Veloso o Gilberto Gil han dicho que es uno de los grandes músicos de su época. Caetano dijo que es uno de los mejores poetas de su época, o sea, de su generación. Y ha quedado como una de las grandes huellas, tanto sea por lo musical como todo lo que era la poesía de sus letras. Partida y llegada, solidão que nada, solidão que nada. Alguém me espera e adivinha no céu. Una vez Cazuza había dicho: me parece que el aburrimiento es el sentimiento más moderno que existe, el que define nuestro tiempo. Y no estaba muy alejado Cazuza, no, me parece. No. En una de sus recitales, después de una de sus últimas canciones, que es ya, digamos, la última porque no se podía mantener en pie y que se había desplomado y todo, él dice: yo no creo que haya vida después de la muerte, así que si algo me pasa, que sea sobre el escenario. Le cuento que se hizo una una película sobre Cazuza en el año 2004 que se llamó El tiempo no para y que estaba dirigida por Sandra Wernick. Así que si alguien quiere por ahí chusmear un poquito más en esto de en la vida de Cazuza, no está tal cual. Hay cosas que están como medias lavaditas, pero que se puede ver esa esencia de Cazuza. Y como no podía ser de otra manera, le traje la letra de una canción. Ajá, ¿de cuál? De Blues da Piedad, o traducida al castellano, el blues de la piedad. ¿Qué es este que estamos escuchando? Sí. Ahora yo voy a cantar para los miserables que vagan por el mundo derrotado, a esas semillas mal cortadas que ya nacen con cara de abortados, para las personas de alma bien pequeña, resolviendo pequeños problemas, queriendo siempre aquello que no tienen, para quien ve la luz, mas no iluminas sus mini certezas, vive contando dinero y no cambia cuando hay luna llena, como varices que van aumentando como insectos alrededor de la lámpara. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad por esa gente careta y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, que les dé grandeza y un poco de coraje. Quiero cantar para las personas débiles que están en el mundo y perdieron el viaje. Quiero cantar el blues con pastor y un bombo en la plaza. Vamos a pedir piedad porque hay un incendio bajo la lluvia rala. Somos iguales en desgracia. Vamos a cantar un blues de la piedad. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Que les dé grandeza y un poco de coraje. Para quien no sabe amar, que vive esperando. Alguien que quepa en sus sueños. Como varices que van aumentando, como insectos alrededor de la lámpara. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Para esa gente careta y cobarde. Que les dé grandeza y un poco de coraje. Grandeza y un poco de coraje. Quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. ¿Quiere acotar algo de Cazuza? ¿No? No, el que sabe de Cazuza es pelado. ¿Usted no? No, yo no. ¿Pero le gusta Cazuza? Me gusta Cazuza. Sí, sí. Es su estilo, me parece. Aparte lo escuchaba en mi juventud, ¿no? Lo escuchamos cuando éramos chicos. Claro. Bueno, nosotros somos otra generación. Sí, sí, ustedes sí. Bueno, ¿cómo anda, pájaro? ¿Bien? Yo ando bárbaro. Bueno, no, prosigan, ¿no? No se vean. No, igual no tenemos nada para decir. Estamos ya hablando de Cazuza. Estamos ahora, lo vamos a utilizar usted porque no tenemos nada para decir, así que diga algo. Tenemos que rellenar un par de minutos más antes de irnos. Algo. Diga, no sé, vio una película de Manzano que no le gustó. Me estuve viendo Amor y Anarquía. Le recomiendo la película. Recién le comentaba a la Lore, ¿viste? Que la directora es Liliana Cavani, ¿viste? Ajá. Y de todas las otras películas que no me la hacer, también Liliana Cavani. Todavía dicho otra. Estuve pensando, claro, hace dos días, un día y medio que estoy pensando cómo me salió ese nombre, ¿viste? Lina Weissmuller, todavía no. Claro. No sé, ¿viste? Que, ¿a qué Lina habrá conocido en su juventud, que le ha quedado? Tiene parte que está muy bloqueada, ¿viste? Y me acuerdo de una parte de Lina nomás, ¿viste? De la Westmuir, no me acuerdo. Pero no sé por qué le habré puesto ese apellido y ni por qué se me ocurrió eso, pero fue así automático, ¿no? Ajá. Es la locura que tengo. Pero bueno, era Cavani. Es Liliana Cavani la directora. Ajá. Liliana Cavani. Recomiendo la película de Liliana Cavani, porque no, no sé ustedes si habrán visto alguna. No. De ella no. No, no parece no, que no. Ninguna. Portero de Noche es una película fuerte, ¿no? ¿Eh? Ahí está el, de lo que habla Pavlovsky, Tato Pavlovsky, uh-huh. La cuestión del, de que el torturador, de que la víctima se identifica con el torturador. Con el torturador, bueno, casos, esa es una clásica película. Creo que debe ser la primer película. ¿De Liliana? No, la primer película tratando el tema ese, me parece. Y por Liliana Cavani. Ese es un, trata de, así, digamos, una pequeña sinopsis. Ajá. De una francesa que, no sé, me acuerdo si es francesa, por decir, italiana también, ¿no? Que va, no, que van a, sí, a Alemania, y resulta que el conserje del hotel es el tipo que la había torturado en un campo de concentración, ¿no? Y se establece una relación ahí muy perversa, ¿no? Y acentuada todo en la cuestión del tormento, ¿no? Porque en un determinado momento llegan a hacer el amor los dos y rompen vidrio, lo tiran sobre el piso y se acuestan sobre los vidrios. ¿Ves? O sea que le digo que es una cosa fuerte, ¿no? Y sí, ¿eh? Evidentemente, ¿no? Portero de Noche llama la película, ¿ves? Portero de Noche. O sea, un peliculón, impresionante, ¿ves? Y la que estuve viendo ayer, Amor y Anarquía, con un... el mismo metalúrgico y la clase, bueno, no me sale el nombre del actor, el maldito actor no que sabe. Trabaja en una del caníbal de Aníbal Lester, el italiano Giancarlo Giannini, que calculo que debe tener 17, 18 años más o menos. O sea que la película, a mí me preguntaba a mi mujer y digo, debe ser de la década del 60, porque está muy jovencito. Ajá. Otra película muy buena es de Liliana Cavani, Pascualino Siete Bellezas, también. Bueno. Imperdible, también muy fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte. Así, ajá, la tipa. Así, el estilo que le gusta a usted. ¿Eh? El estilo que le gusta a usted. No es el estilo que me gusta a mí, son cosas muy... Bueno, pero a usted lo seducen siempre esa historia fuerte. Sí, sí, y sí, sí, sí. No, sí, qué claro. Sé yo, si no pasa nada en la vida es porque algo raro pasa. Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. ¿Cómo? Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Totalmente, la visión es falsa, totalmente, viste, porque... Qué sé yo, uno, si no, nos quedaríamos, como decía hace un rato, ¿no? Estamos en casa, que no pasa nada, está todo tranquilo, estamos en cuatro paredes, protegidos de todo. Y pero está lindo esa vez también. Hace frío, hace calor, no importa, estamos todos acá, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción central, ¿viste? Tenemos la heladera llena, todo está todo bárbaro, ¿viste? La onda es salir al exterior también, a ver qué pasa con la vida, ¿no? A y vivir. La vivir. Y la vida... Pero es muy complejo eso también. ¿Qué va a ser complejo? No, complejo el hecho de vivirla, porque cada persona también tiene sus propias características, hay que ver qué es vivirla para cada persona. Bueno, pero lo importante es vivir, pienso yo, ¿no? Por eso estamos acá. Y sí. Si no, viste, no tendría sentido seguir así. Si no pasa nada, viste, digo, yo me digo, hoy no pasa nada, me voy a dormir. Viste, no, hoy no pasa nada. Agarro la moto y salgo de caravana, a ver qué pasa, a ver, algo tiene que pasar por ahí, en algún lado algo tiene que pasar. Claro. Y si bueno, no pasa algo de última... Usted hace que pase. Fabricamos tormentas, qué sé yo. Tal ¿no? cual, pero bueno, son búsquedas también muy personales, me parece. Totalmente, yo estoy hablando de mí, claro, no estoy hablando sí. de... No soy un gurú, ni mucho menos. No, tenemos otro amigo que está en camino a ser un gurú. Bueno, sí, también. Pero bueno, pero un gurú medio ahí, light. Un gurú light, ¿no? Porque a los gurús dentro de todo están a merced de los combates de la vida también, ¿no? Calculo, o el gurú no. O el gurú no, está el gurú más está, allá del bien y del mal. Está más allá. Ni es chiano, el gurú. No, ni queda ni chiano, están más cerca de la divinidad. Está cerca de la divinidad. Bueno, buscan a Dios. A mí la divinidad no me seduce. No le gusta. No me seduce la divinidad. Ay, a mí me... ¿Usted no cree en Dios? No. No creo en Dios ni en la divinidad. Yo creo en la gente. Creo en la gente. Tengo una profunda devoción por la gente, digamos. Así, ¿no? Por la gente buena y por la gente mala y por toda la gente, ¿no? Este, mire qué filántropo que se vino. Porque, qué sé yo, a mí siempre me conoció, me gustó conocer gente, así. Ajá. Parece un psicoanálisis. Cuéntenos cuál es su problema. Le podemos hacer, este, ¿sabes qué? Claro, porque con la gente uno aprende cosas de la gente. Aprende para bien o para mal, ¿no? Y hay cosas que, bueno, yo me, este, ajá, pero, no sé, a mí me seduce la cuestión de conocer cosas nuevas, siempre. Para mí, este, la vida es, no tiene ningún límite, es infinito, ¿no? La cuestión del conocimiento, ¿entendés? Y del afecto también, ¿no? Este, siempre hay algo más, para mí, ¿no? Este, uh-huh. Algo que te sorprende, ¿no? Y que dice, mira vos. Y eso se logra abriéndose, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Claro, pero, tampoco tan literal. Claro, no entiendo. Hay horizontes, no, y horizontes. Claro, este, siempre, digamos, con la brújula apuntando hacia aquel lado. Este, pero, qué sé yo. ¿Usted cree nada más que en el amor y en la muerte? Yo, qué sé yo, en la muerte, no sé, ¿qué es creer en la muerte? ¿Que te vas a morir? ¿Eh? Ah, sí, eso sí, perfecto, sí, totalmente. Y en el amor también creo en el amor. ¿Cómo no voy a creer en el amor? Claro. Sí, sí. No soy tan necio como el boludo ese de la carta del otro día, ¿no? ¿No? Claro. Yo no creía en el amor. Es mal, pero decía que el amor era ridículo prácticamente. Sí. ¿No? O sea, me parece el ridículo el chabón. Claro. No, yo no soy así, soy todo lo contrario. Nada, ajá, que ver. Yo soy un enamorado de todo. De todo. Del amor. Y de todo lo que hace mal. Soy enamorado de todo lo que hace mal. ¿Le podríamos hacer a usted? ¿Vio como hemos leído acá en el programa un par de veces que lo hacen en una revista norteamericana, que diferentes artistas así le hacen poner lo que sé? Ajá. Y ellos hacen una pequeña declaración de principio: lo que sé, lo que me parece, ajá, lo que me gusta, lo que sé. Sí, es que yo no sé nada. Podría, toda esta cosa está diciendo, lo podría pasar por escrito: lo que sé. Pero ¿a quién le serviría eso? ¿Quién sabe? Uno lo dice, puede tomar algo, lo toma. No creo. Y si es por eso, si con ese planteamiento, ¿para qué hacemos este programa? Ah, bueno, qué sé yo, esa cosa de ustedes, no mía. Yo estoy acá, me metí acá, me colé, digo, claro, así de frente a mar, ¿ves? Pero me parece que la cosa no es tan... Aunque porque la gente necesita, es así, ¿viste? Que alguien le diga esto, que esto es así, esto es asá. Mira vos, este cree en esto, cree en lo otro, este piensa esto, piensa lo otro. Pero tal y vez... la gente siempre está viendo cosas que no le pertenecen, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y se forma ideas de que el mundo, la vida es así, porque este dice esto, porque él dice lo otro. Y si siguen viendo gente, escuchando gente que dice tal cosa, este, me parece que se van a perder la mitad de la película. Por lo menos. Y sí, capaz, ¿eh? Probablemente. ¿Qué sé yo, sí, ¿no? Sí. Que parece que la onda es hacer... ¿Qué te gusta? ¿Viste? ¿Te gusta este? Bueno, dale para adelante, ¿viste? Y si después, bueno, así, bueno, después ahora me gusta otra cosa, bueno, dale también. Pero es tan complicada la vida, ¿viste? Ni tan, ¿viste? Porque si no, nos ponemos así. Nosotros somos filósofos, ¿no es cierto? Podemos filosofar de vez en cuando, así, pero no somos grandes pensadores. No, lejísimo. No, ¿viste? Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? Nosotros nos queda disfrutar de la maldita vida, ¿viste? Ahí está. Eso es lo único que tenemos. Es el eslogan, disfrutar de la maldita vida. Disfrutar de la maldita vida, ¿viste? Y así, como viene, qué sé yo, ¿viste? Este, no sé, la onda, ¿viste? Es disfrutar pequeños momentos, ¿no? Por ahí, la felicidad, ¿viste? Es muy efímera, ¿no? Y muy cortita, muy chiquita. Son 3 segundos, ¿no? Cuando uno es consciente que es feliz, sí. Porque a veces feliz ni se dio cuenta. Sí. ¿Eh? Uh-huh. ¿Me entiendes? Este, y eso es, digamos, como tener plata y no gastarla, una cosa así, tal ¿no? Tal cual, pero hay que ser consciente que se es feliz también. ¿Eh? Hay que ser consciente que se es feliz. Por eso mismo, es porque si no es como tener plata y no gastarla. Claro, eso te digo. Tal cual. Y bueno, sí. Y disfrutar de esos pequeños momentos que uno tiene y seguir para adelante. Porque la vida no es vela. La vida no es vela, dice, tiene sus momentos, claro. Eso me parece que la vida es bella, viste, una cosa demagógica y hasta reaccionaria, ¿viste? Me parece, ¿viste? igual que el tema de la cubana disidente, ¿cómo se llamaba esta? La Celia negra. Cruz. La Celia Cruz. Sí, claro, la vida es un carnaval. La vida carnaval, este, también es una cosa totalmente reaccionaria el tema ese. Ajá. Porque la vida no es así, ¿viste? Que la vi, que se me acuerdo de la letra en este momento, era una canción ultra reaccionaria. La vida es una mierda. Y hay que tratar, ¿viste?, de ubicar, encontrarle un momentito, como para decir, ¿viste?, la puta madre, ¿viste?, vale la pena estar vivo, ¿viste? Un rato, aunque sea, ¿no? ¿Eh? ¿Viste? Después nos subiamos de vuelta, nos necesitamos mañana, pasado, ¿viste? Pero en algún momento, ¿viste? Hay que disfrutar de la maldita vida. El segmento de reflexión del pájaro. Sí. Lo podemos dejar para los viernes, ¿le parece? Hay que apretar el micrófono. No, yo estoy acostumbrado con el Pepe que me avisa de todo, macho. Claro, no, el operador tuyo, viste, es otra cosa. Lo que pasa es que como ya lo tenemos calado de que no le, o sea, si levanta la cortina igual no corta. Bueno, igual tenemos que ir. Así bien, lo que pasa es que no tengo retorno, yo tampoco. No, usted no tiene retorno, no escucha nada. Imparable, no tengo retorno, en serio, yo. Ya no tiene retorno. Bueno, le agradecemos, pájaro, su visita. Arriba de Archi. Y nos vamos todos. Sí, nos despedimos hasta el lunes. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Que pasen una buena tarde y, como dijo el pájaro, ya está. Disfruten de la maldita vida. Sí. Bien, amigos, gracias a todos y será hasta la próxima. Amarelo y vermelho. Aos pernambucanos e aos cubanos de Miami, aos americanos russos, armando os seus planos, ao povo da China, e o que a história ensina, aos jogos, aos dados que inventaram a humanidade, as possibilidades de felicidade são egoístas, meu amor. Viver a liberdade, amar de verdade, só se for a dois, só a dois. É. Mostrador.